sol en Santiago, mi voz de amor, camelia blanca, Doha, brillante brecida o sol, brillante brecida o sol. Yo en Santiago, noite escura, ervas de prata, eso no cobre na bandeira lua, cobre na bandeira lua. Yo iba por la rúa, layo de piedra y cristal. Hoy a lo vento es vaído, soma y cinzado de un mar. Soma y cinzado de un mar, Santiago. Do sol, água da manhã.